programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¡Feliz año, queridos amigos! Yo sé que ustedes estaban esperando la voz sexy del Pato Hart Recalde, pero bueno, en este caso lo estoy reemplazando por un tiempo a su servicio, la Negra Brunner. Amigos, deseándoles feliz año nuevamente, que todo se vuelva realidad, todos sus sueños, por favor, que todo sea mágico, mucho color, mucha alegría, mucha sonrisa, y por favor, si es que tiene cosas malas, porque así es la vida, pues simplemente vea el lado positivo siempre a las cosas. Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme a mi hermano, el Pato Recalde, que está ahorita por México, un gran gestor cultural que está ahorita sacando la cara por el Ecuador allá, en la ciudad hermana de México. Sé que la está pasando muy bien y aparte pues él impulsando siempre los proyectos que se realizan aquí en el Ecuador. Justamente ahora que lo estoy reemplazando y tengo el privilegio y el honor de contar, de estar en un equipo que impulsa la cultura, el arte como un instrumento de revolución, de evolución. Me siento honrada de estar aquí, de ser parte de Woodstock Blues. Vamos a escuchar un poco de música porque eso es lo que ustedes quieren, hermanos. Y bueno, nada más que blues, rock and roll y lo mejor ahora en este año nuevo, 2016. El Pato estará con nosotros nuevamente en marzo más o menos y mientras tanto pues escucharán a la Negra Brunner, su amiga. Amigos artistas, ustedes saben que este es un espacio abierto para que usted pueda compartir su producción y pues cada vez que usted lo necesite puede escribirnos a la página de Facebook de Woodstock Blues o a la mía, Negra Brunner, o a la de Pato Recalde. Entonces usted puede venir, está invitado, la puerta está siempre abierta para que usted pueda venir, compartir su producción, todo lo que usted está haciendo en cuanto a música, al arte en general. Incluso les cuento que vamos a tener ya invitados desde el próximo programa. Así que estése pendiente y por favor no se desconecte de nosotros. Woodstock Blues. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo estás bien. Tocar tu puerta y si te alejas todo puede suceder. batalla efímera. Vida efímera. ¿Por qué huirle al destino? Hermano del mundo, no, tiene muy buena música, Antonito Vergara, para quien mando un fuerte, fuerte abrazo. Y así algunos amigos que están escuchándonos ahora, les mando un fuerte abrazo también. Mi tía querida, mi tía Ethel, es la primera fan, dice, del programa, siempre nos escucha. También a Enrique Lascano Lucas, allá en la provincia de Esmeraldas. Qué bonito saber que nos escuchan, no solamente acá en Quito, ¿no? Solamente en el Ecuador, además, sino que también podemos salir fuera. Y que ahora se escucha también la producción de nuestros artistas. Vemos que ahora se afianza un poco más el tema de la producción ecuatoriana. Los artistas están cogiendo una confianza enorme, un impulso enorme, y se atreven ahora, porque antes claro que lo hacían, pero era como menos notorio, ¿no? Ahora los artistas tienen ese impulso de presentar sin miedo lo que están haciendo, lo que están produciendo, y es genial. Además, bueno, yo nunca he criticado a las personas que, por ejemplo, hacen tributos o que hacen covers, nunca, jamás. Sin embargo, ver que ahora el artista se sienta, escribe y tiene además la valentía, el coraje, porque me parece que escribir, producir es algo muy íntimo, pero tiene el coraje de compartirlo, creo que también es una labor, ¿no? Porque el artista tiene unas alas que tiene que compartir con aquellos que no la tienen. En general, amigos, pues felicitaciones. Este es un espacio abierto, les recuerdo, para que usted pueda venir y compartir. Vamos a seguir con un poco más de buena música. Si usted desea, escríbame, pídame los éxitos que desea escuchar. Y aquí pues se lo ponemos para que compartamos un espacio entre amigos. Just can't lose these chains and things. Bueno, para algunas personas que de pronto no son artistas, el tema del arte se vuelve un poco un tabú, ¿no? Hablábamos con Andrés, mi compañero, que para quien no siente el arte como una forma de vida, puede ser considerado nada más que un pasatiempo, ¿no? Mientras que para el artista, pues es realmente la vida, es la cotidianidad, es su día a día, es el aire que respira, es todo, ¿no? Ahora quiero compartirles, amigos, ustedes saben, el Pato siempre lo recalca, somos parte de un colectivo llamado Quito Blues. Creemos en el arte como un arma de evolución, creemos en la cultura y creemos que nosotros somos los encargados y los responsables de potenciar esa cultura y ese arte, que tienen un fin muy noble, ¿no? Yo creo que el artista y su arte, y su trabajo, su profesión es igual de importante que la de un médico, que la de, yo qué sé, que la de la autoridad, que la de los servidores públicos en general. El arte es vida, amigos, por favor. El arte es el día a día, es la vida en general. Tenemos un grupo de amigos allá en Chile, para quienes mando un fuerte abrazo, los hermanos Araya, Cuque y Claudio. Ellos están organizando ahora el segundo festival de blues allá en Coquimbo. Les comento para que se sientan orgullosos los ecuatorianos, los hermanos Araya toman como referencia el Quito Blues, ¿sí? Quito en general es considerada una ciudad realmente cultural y artística, así que somos la referencia, amigos, para que otros pues se inspiren y comiencen a circular esta iniciativa del Festival del Quito Blues, del blues en general, festivales de blues. Los hermanos Araya, el año anterior pues me invitaron, tuve la oportunidad, tuve la bendición de llegar a Coquimbo, a La Serena, ya en Chile, y conocer a las autoridades. Y algo que a mí me sorprendió y me gustó a la par es ver las ganas que tiene la autoridad de generar conciencia en la gente hacia la cultura, hacia la importancia de que nuestros niños se críen o crezcan en un ambiente lleno de arte, ¿no? Porque, claro, tú le presentas a un niño un escenario distinto del único que conoce, que en este caso puede ser la educación formal, ¿no? O nuestra propia casa, y le abres los ojos frente a una realidad maravillosa que puede realmente cambiar el mundo. El arte y la cultura hacen esto. Y bueno, las autoridades, lo que hicieron, Andresito, porque voy al tema, es potenciar. Ellos les gustó la iniciativa del festival. Les gustó tanto que en este año van por la segunda edición del festival allá en Coquimbo. Y bueno, tenemos el gusto de que algunos amigos nuestros aquí ecuatorianos hayan sido invitados. Felicitamos esta iniciativa y esperamos pues que siga circulando a nivel de América Latina. Vemos que ahora el género del blues se escucha muchísimo más que antes. Es irónico, ¿no? Saber que nace de esclavos y que ahora es muy poca la gente que lo escucha y más bien se ve como un género elitista. Pero no es así. En realidad, la encomienda que tienen los hermanos Araya al organizar este festival de blues es juntar a Latinoamérica mediante la música. Y justamente es que juntos somos mucho más, ¿no? Y qué mejor manera de juntarnos que mediante el arte, mediante la cultura. Vamos a seguir escuchando música. Y bueno, seguimos, amigos. Por favor, les abro la carta, la invitación a promocionar sus eventos culturales. Ustedes saben, nuestra hermosa Casa de la Cultura nos da la oportunidad de poder compartir justamente estos eventos para afianzar lo que decíamos, que nuestras familias, que nuestros guaguas y que nosotros podamos crecer en un ambiente cultural bellísimo, que la respuesta que nosotros ahora enviemos al futuro ya no sea agresiva, sino que sea más bien dulce, que sea mágica, que sea mediante la música. Someone else. qué rico escucharles, qué rico leerles, qué rico saber que ustedes están gozando igual que yo, aunque no nos podamos mirar, aunque estemos a la distancia, pero saber que sentimos lo mismo. Y ese es el poder, la magia de la música, ¿eh? Que usted y yo sintamos lo mismo a pesar de que no estemos juntos, a pesar de que usted esté lejos. Un saludo para Damián allá en el MAGAP. Sí, gracias por escucharnos, gracias por escuchar buena música. De eso se trata el Woodstock Blues, que usted pueda juntarse con nosotros como amigos, como hermanos que somos, y podamos pues disfrutar a la distancia o juntos de buena música. Les comentaba de los festivales, amigos, de las iniciativas que se están generando a nivel de Latinoamérica. Quiero hablarles de otro festival que va también por su segunda edición, y es el festival allá, el segundo festival internacional de blues de Asunción, Paraguay. La cabeza de este festival es Gustavo Sánchez, un hermano que estuvo también en la octava edición del Quito Blues aquí el año anterior. Gustavo, un gran hermano, un gran artista, increíble, ¿eh? Para quienes no tuvieron la oportunidad de verle, Gustavo era un showman, ¿no? Tenía la capacidad, digamos, de tocar varios instrumentos al tiempo y además cantar. Increíble. Yo me quedé, Andrés, con la boca abierta. Sí, era un maestro, una persona además muy sencilla, que ahora pues nos está invitando también a participar de su segundo Festival Internacional de Blues allá en Asunción, Paraguay. Te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, Gustavo, hermano querido. Te extrañamos muchísimo. La gente aquí pregunta por ti, te admira también. Y qué bueno, amigos, qué bueno. ¿Sabe usted? Incluso desde su oficina, si es que está en una oficina, tiene la posibilidad de cambiarle el día a alguien, ¿ah? Si simplemente sugiriéndole que ponga en la Casa de la Cultura, el radio de la Casa de la Cultura, el Woodstock Blues, para escuchar buena música, ¿no? Y va a ver cómo le cambia la cara a la persona que esté brava en su oficina. Además es jueves, ¿ah? Estamos a un pasito del fin de semana. Qué mejor que comenzar desde ya escuchando buena música. Y bueno, amigos, seguir conversando acerca de lo que se está generando a nivel del Ecuador y por qué no de toda América y por qué no a nivel mundial con respecto al arte y a la cultura. Qué bonito es crear y qué bonito es compartir lo que uno es capaz de crear. Qué bonito es saber que uno aporta al mundo con su creación, con su producción, con su magia, con su arte. Yeah. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 8 de enero a las 20:30 se proyectará la película belga El Círculo del Amor se Rompe de Félix Van Groningen en el cine 8 y medio en Quito. En la cinta se narra la historia de amor de Edith y Dieter a pesar de sus diferencias. Su felicidad se complementa con el nacimiento de la pequeña Maybelline. Pero la niña enferma a los 6 años y sus vidas cambian dramáticamente. Según el director, la película muestra cómo el poder del amor llena y mejora nuestra vida y nos ayuda a enfrentar adversidades. Internacionales. Lima. La habilitación de la ruta número 5 del sendero Chachabamba-Huayna-Machu Picchu entró en funcionamiento este miércoles en Cusco. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú señaló que se permite el ingreso de hasta un máximo de 250 personas por día en la mencionada ruta que conduce a Machu Picchu, ciudad patrimonio de la humanidad. El mencionado organismo también destacó que en esta medida se busca promover un mayor ingreso al Camino Inca por sectores menos demandados y congestionados, como es el caso de la ruta número 5, en la cual no se requiere de personal de apoyo como porteadores y cocineros ni equipos de camping. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Hola, soy Pato Har Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Tengo la voz, no tengo la voz como el Pato Recalde, no tengo la voz del Pato Recalde, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo, amigos, pero lo que sí tengo es la energía de compartir con ustedes. Primero, porque amo la radio. Segundo, porque amo el blues. Tercero, porque los quiero a todos y quiero que todos tengan la oportunidad que tengo yo de gozar de un buen momento con muy buena música, además con su compañía. Quiero mandar un saludo especial a nuestra querida amiga Elizabeth Terán, que bueno, nos comenta que el día de hoy vamos a tener un evento de poesía en el Café Libro. Por favor, les están invitando, les voy a comentar las personas que van a estar en este evento. Tendremos a los poetas Javier Oquendo, Gabriel Cisneros Avedrabo, un fuerte abrazo para Gabriel, Sandra Vera. Tenemos también a Luis Enrique y a Ulema, tenemos a Elisa Veterán, que además es una gran poeta, Gabriela Boada, tendremos también a Julia Erazo, un abrazo Julita, te quiero mucho, a Juan Suárez, entre otros grandes poetas, amigos, así que usted está invitado, por favor, a las 8:30 en el Café Libro Bohemia. Por favor, no se pierda, cada vez que tenga oportunidad de gozar de este tipo de eventos culturales, hágalo, y si puede llevar a su familia, hágalo, llévela, no lo piense dos veces. Estas cosas maravillosas, por más que se den nuevamente, no se repiten, porque así es el arte. Es como cada suspiro, como cada sueño que usted tiene, ¿sí? Es hermoso, usted lo puede recordar, pero no es lo mismo que vivirlo. Así que le estoy invitando nuevamente, le repito, es a las 8:30 en el Café Libro Bohemia. Una reunión interesante de poetas, poetisas maravillosas, todos reunidos en un solo lugar a una misma hora, amigo. 8:30, Café Libro Bohemia. Bueno, les voy a comentar, mis queridos radioescuchas, que la próxima semana tendremos algunos invitados interesantes. Usted sabe que el arte abarca muchísimos escenarios, no solamente el de la música. Tenemos arte en la pintura, no sé, tenemos arte en la escultura, tenemos arte en la fotografía, tenemos arte en el bello teatro, tenemos arte en muchísimos aspectos, en muchos campos de acción del hombre. El arte incluso de quien lleva la contabilidad, porque ama la contabilidad de una empresa. empresa y que ahora mismo nos está escuchando. Le mando un fuerte abrazo a Carolina Tello. También nos manda saludos aquí en Woodstock Blues. Vamos a poner un poco más de música, amigos. Les comento, además, el nombre de la invitada de la próxima semana para que usted esté pendiente. Una gran actriz, una gran cantante, tiene una voz maravillosa. Ella es Carlita Calasanz. Nos vendrá a visitar el día jueves o viernes, no estoy segura. Recuerde que Woodstock Blues se transmite los días jueves y viernes de 11:30 a 12:30 en Radio Casa de la Cultura. Tendremos a Carlita Calasanz, que vendrá a compartirnos un poco de su vida, tanto como artista como fuera de los escenarios, porque usted sabe que el artista es un ser humano también, tiene su corazoncito, llora también el artista. Y vamos a compartir con ella para que nos cuente un poco de lo que ahora está haciendo y de lo que proyecta hacer en un futuro, ¿no? Ni tan lejano, ya empezó el 2016. Así que como todos ustedes tienen grandes metas, los artistas también. Yeah. hablando de la importancia de la cultura, del arte, del que estamos hablando ahora, amigos, es grato también saber que hay gente que se pone la camiseta realmente y que tiene una convicción enorme, fuerte, radical, con relación a lo que hace, cómo aporta al arte, a la cultura, y sobre todo a su comunidad, a su sociedad. Hay grandes personalidades, grandes personajes, que sin trabajar directamente en una institución cultural, pues realiza gestión cultural, y esto hay que felicitarlo, hay que aplaudirlo. Tenemos a grandes personajes como el Pato Guerra, por ejemplo, que es además músico, ¿no? Es el director de Huipala, del grupo Huipala, que hace maravillas realmente, tiene una convicción enorme con relación a la sociedad, ¿no? A su cumplir como sujeto social mediante la cultura. Tiene grandes proyectos, tiene grandes ideas. Precisamente junto con el Pato Recalde es el cabecilla de los festivales Quito Blues que hemos llevado hasta ahora 8 años consecutivos, ¿no? Le mando un fuerte abrazo al Patito Guerra. También Byron Paredes, por ejemplo, un gran gestor, un hombre al que quiero muchísimo, además director de cine, además es bailarín, tiene grandes dotes el Byron, lo quiero muchísimo. Te mando saludos, un abrazo enorme, Byron, donde sea que estés. Mi Pato Recalde, por ejemplo, mi hermano que ahora está en México, se jalan un trabajo durísimo. Usted no tiene idea lo difícil que es montarse un evento del tamaño de un festival. Es una cosa impresionante, requiere no solamente organización con la gente, ¿no? Logística, también requiere de dinero, requiere moverse de un lado para el otro. Es tiempo, es una inversión de tiempo, de dinero, de ganas, de energía. Así que esto hay que aplaudirlo. La gestión cultural que hacen nuestros amigos, artistas, gestores, hay que aplaudirla realmente. Conozco gente, por ejemplo, que potencia también el tema artístico sin ser precisamente alguien que esté involucrado directamente con el arte, sin ser artista, pero lo potencia, lo impulsa, lo aplaude, de alguna forma lo auspicia. Esa gente también hay que aplaudirla porque realmente creer en el arte como lo que es, ¿no? Como un instrumento que tiene peso, que tiene trascendencia, merece su crédito. Hay muchas personas, por ejemplo, como les decía hace rato, que trabajan en otras cosas, ¿no? En una oficina, hay gente incluso que conduce un auto. Tenemos gente haciendo diversas cosas y seguramente pues muchas lo aman y eso hay que felicitarlo pues, y alegrarse por ello. Pero que también creen en lo que se puede hacer mediante otros escenarios como el artístico y que lo impulsan, ¿sí? Un saludo, por favor, para Santiago Borja, que nos está escribiendo. Lo quiero muchísimo, muchachos. Le mando el saludito. Él es otra persona, por ejemplo, que también tiene ahí sus instrumentos, hace musiquita, comparte con la gente y, sobre todo, pues nos llena de su buena energía. Un saludo también para Pequi Andino, lo quiero mucho, oiga, señor productor. Feliz año para todos ustedes, amigos, que nos están escuchando. Vamos a seguir con algo más de música, buen blusecito, buen rock and roll, y sobre todo empezar ya de manera, no sé, de una forma original, diferente de darle paso al fin de semana, amigos. Vamos a escuchar un poco más de música. Me he ido muy lejos de Guayaquil, rodeado de lava, a buscar otra java que sigue la fiesta hasta abril. Puerto Cacho, Galápagos, podemos beber y echar la culpa a la mujer. Quizás el culpable soy yo. Estoy cantando, amaqueando, escuchando la nueva canción, mirando fumando la iguana. No hay marihuana. Por favor, tráeme otro de rock. Chachichiro, iguana. Vuelto a llorar, carga la pago. Podemos beber, chachichiro, iguana. Puerto cacho. Bueno, una de las personas a las que mandaba hace un rato un saludito era Santi Borja. También al Pequi Andino, que creo que ahorita se conectó también. Pequi, le mando un fuerte abrazo yo. Feliz año, sea muy, muy, muy feliz. Dele magia, dele color a su vida todos los días. Bueno, volviendo al Santi Borja, les comentaba que él tenía sus instrumentos, ¿no? Él tuvo que es músico también y comparte la energía mediante lo que hace, mediante su creación, mediante su música. Ahora resulta que el Santi está dentro de un colectivo que también comparte su conocimiento artístico con la gente. Y precisamente me envía ahora información acerca de unos talleres que van a llevar a cabo como Quitu Tambo, así se llama el colectivo. Vamos a tener en estos talleres narración, creación de cuentos y poesía, introducción a la quena y al pingullo en nivel básico. Tendremos artes marciales, construcción de tambores de fuego, maravilloso. Cine documental de bajo presupuesto, introducción a la guitarra, niveles básicos. Así que amigos, por favor, cupos limitados, inscríbanse ya. Dele magia a su vida con un poco de arte, un poquito de cultura. things. I got me things all on my mind. Little girl, little girl, I got me things all on my mind. Is to leave my baby, 'cause she treat me so unkind. Tenemos una invitada especial, una gran amiga, la Paito Martínez, ¿sí? Que además pues participa en el colectivo del Quito Blues. Como les decía, llevamos ya 8 años consecutivos lanzando este festival con el cabecilla de nuestro Pato Hart Recalde, que está ahora en México, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Te extrañamos, Pato, ojalá nos estés escuchando, carajo, que todavía no me escribes. Pero bueno, la Paito es parte también del colectivo y ahora vamos a hablar un poco, mantenerles al tanto a ustedes, que son las personas importantes, los protagonistas de este festival, para que sepan lo que estamos haciendo ahora. Este festival vienen muchos artistas, ¿no, Paito? Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Paola, por darme este espacio aquí contigo, por ser parte también del festival. Y sí, yo les comento que este festival se celebra en los meses de agosto. Invitamos artistas internacionales. En este año esperamos contar con la presencia de artistas tanto de México como de España, ya no solamente Latinoamérica como tal. Queremos invitar también un poco a los artistas europeos que nos dan una talla alta al festival, una talla que se puede medir el momento que ustedes están ahí y disfrutar de un festival de blues exquisito. Entonces yo los invito a que este año en agosto estén pendientes de las fechas que vamos a celebrar el festival. Entonces quedan invitados todos los audientes de aquí. Sí, usted dirá, pero eso es en agosto, recién estamos en enero. Usted se da cuenta, parpadea y de pronto estamos en julio, amigo, por favor. El tiempo vuela, Paito, ¿no? Por eso sí. Es que ahora nos ponemos manos a la obra, estamos trabajando. Y es bonito saber que ahora trascendemos a otros continentes, ¿no, Pao? Uh-huh. Porque la música, precisamente, sin importar la nacionalidad de donde provenga, es un idioma universal. Nos une a todos, nos vincula a todos. Perfecto, sí, es así. O sea, yo creo que este va a ser un espacio perfecto para compartir, para que los músicos aprendan los unos de los otros, para que lleven sus experiencias acá al Ecuador. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a estar compartiendo clínicas. También vamos a estar compartiendo clínicas donde ahí ustedes van a poder intercambiar sus conocimientos, ¿no? Y eso también es importante. O sea, qué bonito que vamos a tener a todos los artistas juntos, Latinoamérica, Europa, también va a participar Estados Unidos nuevamente, que ya lleva varios años consecutivos participando, pero ahora vienen con más fuerza y con artistas de bastante élite también. Sí, lo chévere cuando les digo, amigos, que cuando tengan una oportunidad de compartir eventos culturales, lo hagan con su familia, es porque precisamente hoy es nuestro turno, ¿no, Pao? Hoy nosotros somos quienes estamos gestionando esto, con nuestro pato que está por allá por México, un poco lejos, pero estamos nosotros a cargo. Mañana va a ser su guagua, imagínense, mañana el gestor va a ser su guagua, o quién sabe, el artista que esté sobre ese escenario. Hay que potenciar la cultura, el arte aquí en nuestro país. En el Festival del Quito Blues del año anterior, Paito, tuvimos además poesía, ¿no? Uh-huh. Tuvimos poesía, tuvimos blues, tuvimos fotografía, 3 días de festival, una exposición fotográfica, así que este año se viene mucho más recargado, ¿cierto? Tenemos más cosas, más sorpresas, más artistas también. Sí, bueno, yo quería también agradecerle pues a Paola Brunner por también colaborarme con todo lo que es el festival. Ella es una gran gestora de este movimiento cultural. Ella ahorita es la que se encuentra a cargo de toda la gestión, y es una gestión difícil, pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante con todo. Yo pude percatarme que el año pasado tuvimos bastante público enfocado al blues. El público que fue al festival fue público que estuvo enfocado en el blues, que le gustaba el blues, por eso nos buscó. Estuvimos en el Parque del Arbolito y estuvieron ahí, estuvieron presentes. Entonces quiero volverlos a invitar para que nuevamente vayan, disfruten, escuchen el blues, lo sientan, lo vivan, y con esta gran cantante también, que es la Negra Brunner, que canta espectacular. Dios le pague, paito. Y me puse, de lo negra que soy, me puse un poquito roja. Y no, bueno, realmente es emocionante, Pau, cada vez que tengo la oportunidad de estar en el escenario, ver los rostros que estuvieron el año anterior acompañándonos nuevamente ahí. Significa que creen en lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso es que el público cada vez crece. Usted, sin usted no hay festival. Usted es el protagonista. Así que muchas gracias a usted. Aplauda, por favor. Si usted está aplaudiendo, yo también le estoy aplaudiendo desde acá. Porque, claro, apoyar lo que se está haciendo, apoyar las iniciativas, realmente es una forma también de apoyo y de impulso, amigo querido. Vamos a poner un último tema y queremos pues despedirnos en este momento. Como les dije, vamos a tener más invitados, mucha más gente, más apertura a eventos culturales. Escríbanos, no tenga recelo. Escriba a Good Stock Blues, a su vez a Pato Harp Recalde o a Negra Bruna. Nosotros vamos a tomar en cuenta los eventos que usted quiera compartir y precisamente pues vamos a transmitirlo. Tengo un evento. Por favor, Paito, compártenos tu evento. ¿Por qué no me sé la fecha? No se sabe la fecha, dice la Paito, pero ahorita vamos a confirmar. Vamos a tener un evento maravilloso también en el Ventana Arriba. Es un tributo. Hace rato estábamos hablando justamente de los tributos. ¿Ah? Cada uno crece de alguna forma y algunos es precisamente admirando a otras personas que influyeron en su carrera, ¿no? Creo que pasa en todos. A mí me pasó también. Es el sábado primero, 23 de enero, sábado 23 de enero en el Ventana Arriba. Esto es en La Foch y Amazonas. Amigos, están cordialmente invitados. Ese espacio a mí personalmente me encanta, el del Ventana Arriba. Ahora con esta señorita administradora, cualquiera también, porque uno se siente como en casa. Vamos a escuchar otro tema. Pau, querida, gracias por estar aquí. Gracias por de todo nada, el trabajo. De nada, gracias a ti. También. Por la inversión del tiempo, de la energía y de las ganas. Amigos, nos vamos a escuchar el próximo programa. Les mando un fuerte abrazo donde sea que estén, ¿sí? Good Stock Blues. Pásenla bien, bye. Bye. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Rock and roll y viernes, va de la mano de todos. Y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche el rock and roll. With the best in a bag, rattlesnake boots. I'm 44 for his papa.